El 11 de junio comienza en Altagracia la vigésima Semana Che. Esta 20 Semana Che va a tener el inicio de sus actividades, como el año pasado, con la Vuelta por las Rutas del Che. Esta es la novena Vuelta por las Rutas del Che, que tiene que ver con vehículos que estarán disponibles ahí para que los puedan disfrutar. Y para hablar del tema, lo convocamos a uno de los organizadores, que se llama Diego. Diego, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, Diego. Bueno, el año pasado me la perdí, llegué el lunes, ustedes estuvieron el domingo, me contaron que estuvieron ahí en Villa Nidia haciendo un almuerzo espectacular. Este año no me lo voy a perder y voy a estar ahí con ustedes. Describirle a la gente que está escuchando el programa y que va a escuchar el programa en distintas partes de Córdoba, ¿de qué se trata esta Vuelta por las Rutas del Che? La vuelta consiste en la Semana del Che, que es la semana del nacimiento de él. Este año cumpliría 95. Uh-huh. Nosotros a través de la Municipalidad de Altagracia, que auspicia el evento, hacemos una vuelta por alrededor de la ciudad, por todos los lugares turísticos donde el Che estuvo viviendo, porque él vivió en varios lugares de Altagracia, y a su vez dándole el marco de todo el colorido que tiene la ciudad. El Automotoclub de Altagracia organiza la vuelta y la auspicia la Municipalidad de Altagracia. No solamente tiene Altagracia al Che como prócer, sino que lo tiene al mago, a Oreste Berta. También para ustedes es un sentimiento especial tenerlo como vecino a él. No, aparte como persona, más allá de toda su trayectoria, su habilidad como mecánico, y todos los logros que consiguió. Una persona sencillísima, un vecino que te lo cruzaba en cualquier momento y él te saluda primero, una excelente persona. No se suma a estos eventos, no le gusta mucho, ¿no?, participar de cosas públicas. No es que no le guste, lo que pasa es que el Team Berta, digamos, tiene una organización de eventos todo el tiempo, y no se solapan con nosotros, porque gracias a Dios no nos solapan, pero por ejemplo, el fin de semana antes y el posterior, ellos tienen actividad. Ahora en su fortaleza se ha instalado un centro de actividades, carreras de moto clásica, drift, autos exóticos. Ahora traen toda una gama de autos importados que no los vemos en ningún lado. Bueno, va a haber más de 30 vehículos de alta gama, impresionantes para ir a ver, para estar ahí cerquita, que prenden esos motores que suenan, que son violines. En cuanto a la participación de autos, contanos un poco qué es lo que vamos a ver. El año pasado yo vi, cuando me iba, que había unos Falcon que los habían llevado arriba de planchas o de tráiler. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y este año tenemos una competencia muy linda, porque hay clubes que ya hace tiempo que nos visitan, y bueno, este año va a estar Chevrolet versus Ford, que va a estar muy lindo, porque todos los años traen algo con una rosca más, ¿no? Este año van a traer un Falcon de TC. Ajá. Van a venir todo lo que tienen, toda la artillería que tienen, los Sprint, los Falcon que están... un Falcon americano, que es una coupé, que es muy lindo. Aproximadamente siempre la participación de ellos son entre 2 y 15 autos. Uh-huh. Y Chevrolet este año viene Fenoglio con su... el año pasado ya estuvo, este año viene de nuevo, con su Chevy, con los 1000 caballos de potencia. Muchas Chevy que le han cambiado el 250 y le han puesto unos V8 terribles, impecables. Vos lo ves por fuera, son totalmente clásicos, pero cuando le abren el capó, es un demonio lo que tienen ahí abajo. En cuanto a, bueno, lo que pasó en Altagracia, hace poco se cumplieron 50 años de la proeza de Nürburgring, donde se hizo un evento gigantesco con muchísimos torinos de la historia, la número 1, la número 2, la número 3, bueno, una caravana muy grande de torinos. Es una ciudad donde los fierros apasionan un montón. Sí, y tenemos muchísimos chicos que en este momento están corriendo en distintas categorías. Tenemos gente en turismo carretera, tenemos gente en turismo nacional, tenemos gente en el rally, tenemos gente que corre en motocross, tenemos gente que corre en karting. La cantidad de gente de Altagracia que ha empezado a usar el karting, que es el nacimiento de los pilotos. Y bueno, y tener la Fortaleza, tenerlo Belloso, tenerlo Besone acá en Altagracia es algo que inspira a todo el mundo, y aparte, como voy a decir, fierreros de toda la vida. Las actividades ese domingo 11 comenzarán a las 9 de la mañana con la acreditación de participantes en la explanada de la estancia jesuítica de Altagracia. A las 10, destrezas en el Tajamar. A las 11, foto grupal frente al reloj público de la ciudad. 11:30, caravana de participantes recorriendo Altagracia. A las 13:30, almuerzo en el Museo de la Casa Che. El año pasado creo que hicieron un locro, ¿no? Vos sabés que tenemos a Huito, que es parte del club, que es el locrero oficial, y ya sabemos que no vienen porque les gusta la juntada, porque somos todos amigos, porque estamos un año que esperándonos para ver, para contarnos qué hicimos, qué no hicimos, qué le hicieron al auto, qué no le hicieron. Vienen por el locro de Huito. El locro de Huito es criminal. Sí, sí. Cada vez viene más gente, pero todos dicen venimos porque nos dijeron que va a haber locro. Así que nos ponemos contentos porque no solamente vienen para mostrar sus vehículos, viene gente. Este año tenemos gente que viene de Uruguay. Ajá. Gente de toda la provincia de Río Cuarto, de San Francisco, de Lagunaye, de Río Tercero, de Río Primero, de Río Segundo, de Córdoba Capital, viene bastante gente. Viene un club de baquet de Santa Fe, de San Luis. Juntamos 200 inscripciones. Upa. En prácticamente en 30, 35 días. Y tenemos un suspenso porque nosotros tratamos por el espacio físico que tenemos. Imagínate 200 autos dando una vuelta todos juntos. Sí. Es un bloque importante de autos. Y entonces teníamos un cupo para manejarnos. Y bueno, estamos de bordo. La verdad que estamos contentísimos porque ha sido algo hermoso que el interés de tanta gente. Y bueno, muy variado. Te cuento rápido para no demorarte mucho. Tenemos micro coupé, tenemos Forafort, Chevrolet del 20, Chevrolet del 30, Chevrolet cupécita del TC. Después vienen toda la parte de los Falcon, los Chevy, los NSU. Hay un montón, pero un montón de Mercedes-Benz que vienen de un club de Río Cuarto, que vos los ves y te desmayas de lo lindo que son. Y después tenemos clubes que nos van a traer lo mejor que tienen. El club del R12 que trae los Alpine. Uh-huh. El club de los R4, que siempre son 4 o 5, pero son, digamos, alta gama, ¿no? Te traen los 4 o 5 mejores que tienen de todos sus vehículos. Este año logramos enroscar a los chicos de la leyenda del rally. Son todas vehículos que han sido utilizados en el rally o que son réplicas iguales. Viene un Lancia Delta, viene un Renault 5 Turbo. La verdad es que estamos muy, muy conformes por cómo se dio todo y muy contentos de lo que va a ser. En cuanto al mediodía, me contaron que la vez pasada habían cortado las calles, pusieron unos tablones ahí en la puerta de Avellaneda para poder comer todos. Más o menos va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Este año tenemos 400 personas, porque son 200 acreditados más el acompañante. Así que tenemos una comida para 400 ahí al frente de la casa del Che. Bueno, ahí va a haber 401 porque yo también me voy a sumar. No, sí, va a haber más gente, va a haber más gente porque va a haber también carrito de Ford Track para poder comer y que no le guste el locro va a tener otras opciones. Va a haber también mucho, va a haber un grupo tocando música, va a haber también la gente que viene, los repuesteros, el autojam. Sí. También va a haber vendiendo repuestos y cosas lindas. O sea, la verdad que va a ser una jornada muy entretenida, muy linda para hacer. Y cuando vos la habías visto la destreza en el Tajamar, nosotros tenemos la suerte, aparte de todas las que tenemos ese lago ahí que se usaba en la época de los jesuitas como la reserva de agua del lugar. Y bueno, nosotros hoy lo tenemos, ese espejo de agua. Y tiene sus autitos acuáticos que recorren, sí, todo ese lago. Y bueno, los vamos a hacer competir por clubes. Ah, mira. Todos se han anotado por clubes, entonces va a haber una competencia a ver cuál es el club que da la vuelta más rápido, va a ser por eliminación, y bueno, nos vamos a estar riendo ahí de que se van a mojar un poco, espero que no se caiga ningún helado, puede estar medio frío. Seguro. Pero va a ser algo divertido verlos competir en otro ámbito, que no sea con los autos, pero van a competir igual. Diego, ¿ustedes tienen alguna página de internet, algún Facebook, algún Instagram? Nosotros tenemos el Instagram del Automotoclub, es Automotoclub Altagracia, uh-huh. Y ahí estamos poniendo todas las novedades que vamos teniendo y las actividades. Bueno, esto va a ser el domingo 11 de junio, primer día de esta vigésima semana Che, ahí en Altagracia, en la ciudad del Mago, en la ciudad del Che, donde seguramente nos tocará un fin de semana espectacular, la pasaremos muy bien. Yo voy a estar llegando alrededor del mediodía, porque tengo que viajar desde acá de Villa Jardino a la mañana temprano, y ahí seguramente charlaremos, haremos entrevistas con los personajes que va a haber ahí con ustedes. Te vamos a estar esperando con los brazos abiertos, y seis personajes vas a encontrar para... Sí, para hacer dulce. Para hacer dulce, exactamente. Diego, gracias. Es muy lindo el ambiente, sí. que se da. Gracias por esta entrevista, y bueno, nos estaremos viendo muy pronto ahí en Altagracia. No, gracias a vos, y te esperamos. Hasta luego. Abrazo.